¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta y el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Estamos hoy de manera remota, José Luis está por llegar, Eric Quiroz nos apoya en la operación, saludos hasta la cabina a Eric. El día de hoy, para continuar con nuestro MAPEX, nos recibe Malibu con esta pieza Iliad y inaugura ya la figura número 21 que reza así: caminé unos pasos y me detuve. Hay veces que el paisaje que solo puede ocuparlo nuestra siempre torpe pretensión de silencio. Es decir, nunca llegamos al silencio, pero lo buscamos constantemente. Y en esta edición de La Fórmula Secreta estaremos generando espacios paradójicamente de escucha donde esperamos puedan ir encontrando un poco de calma para este lunes que llega a su final. Y ¿por qué no? Vamos con más música. El día de hoy tenemos un montón de música para ustedes. Vamos a seguir en este caso con Keep It Halal Eye. Esto es de Huda E. Ilnik y vamos a volver acá en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Bala, bala, bala, clava, bala para cabezas cortadas, cara que matas. Budes aquí dentro llena la sala. Veneno en un vaso que se me acaba. Con la cosa clara nadie me puede parar. Más cuesta aclarar que si estoy aquí en mi batalla ganada. No quieres sufrir, vete por esa entrada. Aquí el valor de la cosa lo pone tú. ¿Cuánto cuesta tu culo entrada a un club? El mío más que preparar un cuscús. Que toda tu salud, valgo su boca, algo rápido, cripto. Almidón en su boca, se ahoga por el hipo. ¿Sabes a gente que lo hace y no habla? Pues yo soy de ese tipo, tu colega vende tranquis y farla. Alégate de ese tipo, gana el partido con solo chuparla. Eso no es un equipo. Eso no es un equipo. Chef, le me cuaja y colola. Balsar de bla bla bla. Buena la la la la. Mensura si munawar. Ahi munawar. Yeah. Vende pues no consumas, que si no restas más que sumas. Junkie es junkie aunque no lo asuma. Conoce todas las paredes de un samur. Todo lo digo con amor, para ver si florece tu flor. No es que se me haya subido a la cabeza, que lo que tengo es un jodido don. Si me conoces sabes quién soy, si no me conoces entiendo tu rencor. Demasiado sabor, palgo tan amargo y espeso. No me digieres boca tan polvorón, estás un zurrón. Y puedo decirlo porque soy yo. Respeto si respeta, te copio clon. Paranoia no puedo fumar de un blon. Yo tampoco entiendo este temón, del que no sobra ningún renglón. Pa' que convencerte que tengo razón. Los gatos ya li la verdad, me muevo como quiero. Catedral o me quitan al nuevo. Te quito si me quitas el juego. Sonando fresquita y de bebé, lechuga, tomate y huevos. Peso 55 kilos del verbo puedo. 24 años y no sé a qué coño sabes de cerdo. 171 desde las alturas todo puedo verlo. Chefuk le me cuaja y colola. Bajar de bla bla bla. Buena la la la la. Mensura así munawar. Taji munawar. Yeah. Kula sabah kan hamdallah. Termina aquí Pirjalal de Huda Ilni. Creo que José Luis ya está por ahí. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, sí. Hola, Pablo. ¿Tú me escuchas? Te escucho bien. Un gusto saludarte. Qué gusto, como siempre, estar acá en la Fórmula Secreta, aunque de forma remota. Pero bueno, ya tendremos tiempo de volvernos a encontrar en la cabina. Y así es. Y sí, escuchábamos... Ay, perdóname. Detuvo la burocracia, ¿no? Digo que te detuvo la burocracia en la Sí, ciudad. pues sí, el purgatorio en el que todas, de alguna manera, tenemos que pagar todas nuestros pecados en vida. Sí, a mí me detuvo particularmente la burocracia de la UNAM, pero bueno, parece que todo va avanzando, es de esas cosas que no desaparecen por ignorarlas, ni tampoco desaparecen por darse cabezazos contra ella, ¿no? Entonces, pues nada más hay que intentar navegarlo de la forma más eficaz posible y bueno, lo importante es que estamos aquí, aunque sea de forma remota, ¿no? Pues sí, que la música nos guíe también en ese laberinto existencial en el que la tecnocracia nos ha sumido, pero bueno, ojalá que podamos resistirlo desde... Pues sí, por lo menos lo resistiremos desde lo musical, como tú dices, que siempre es definitivamente un bálsamo. Ya escuchábamos antes a Malibu con Iliad, de su álbum, pues era que la lanzó, digamos, al reconocimiento, Palaces of Pity, que no sé qué piensas, Pablo, pero me daba la impresión de que es una pieza que un poco como a la idea que guía esta figura del Mappix, como una especie de paisaje de gran amplitud que intentamos de alguna forma llenar de silencio, ¿no? Sí, perdón, ahí como que me botó esta conexión remota y volví. Estaba, pues justo creo que estaba siendo desplazado por un espacio de silencio. Pero bueno, a veces hay que sondar el silencio para poder, regresar a los puntos de encuentro. Y es bonito también pensar que el silencio puede ser una manera de encontrarnos, ¿no? Como que muchas veces se piensa en el silencio como por un lado una experiencia solitaria o por otro se idealizan estos espacios de silencio compartido como si solo se pudieran tener con pocas personas. Pero me parece que podríamos aspirar a cosechar o cultivar el silencio más a menudo, ¿no? Creo que es algo lindo. Sí, de acuerdo. Yo también pienso que es muy creativo y fértil no verlo como un vacío, como un hueco, sino como una potencia, ¿no? Y pues en ese sentido, dejemos que el silencio, ya que sucedió, nos marque la pauta y dejemos que la música hable. Esto que sigue es de Sunra Orchestra, en colaboración con Salah Ragab desde el Cairo, Egipto. Se llama Oriental Mood. Y suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Termina Oriental Mood de Sun Ra Orchestra aquí en la Fórmula Secreta, llegando a la figura número 21 de nuestro MAPEX, que nos anuncia también el arranque del último, realmente el último fin completo de programación del año, porque ya en diciembre les dejamos ahí unas sorpresas de recopilación anual, pero no terminamos el año en cabina, ¿no? Sí, pues eso me parece ser que así es, exactamente. Qué rápido llegamos a esta figura número 21. Y bueno, va a ser tiempo pronto de hacer balance y de ver qué forma tiene este MAPEX, ¿no? En su totalidad, ahora que ya lo podemos ver así de forma íntegra, ¿no? Desplegar. Pues sí, es bonito pensar que es un territorio que no tiene como una expectativa de cubrirse, ¿no? Como que claro. Tendrá ahí un número indeterminado. Todavía estamos a la expectativa. Díganos ustedes cuántas figuras creen que vaya a cubrir nuestro MAPEX. Igual y hacia el final podemos hacerles ahí una composición que descarguen como una sola imagen, a ver qué también figuras se despliegan, ¿no? Más allá de los números, sí. Sí, que era justo un poco el punto de partida, ¿no? Como hacer esta serie de derivas y dejar que fueran los recorridos y las divagaciones ando cartografiando, ¿no? Entonces, pues esperen pronto ese despliegue del MAPEX. Mientras, ¿por qué no vamos con más música? Ya que ya se nos viene casi encima el corte de la media. Vamos a escuchar esto que es Gestalt del álbum Light Year Grave. Y se llama Transient Rituals en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Post-colonialism, neologism, creative expressionism, silent exclusion is Black Renaissance. Legitime the Fonds spoke. Tropiques spoke. Gaceta del Caribe spoke. Persons Africaine spoke. Black Renaissance. I dug in my Afro-Caribbean experience. My history speaks from my existentialism. From my ancestral mysticism. Black Renaissance. I dug in my Afro-Caribbean experience. Through my black skin. Through my white teeth. No mask allowed. Black Renaissance. Soy un criollo bañado en sol. I'm looking at you with my conscience from the seeds of my empirical freedom, from the freedom of my humanism. I am seeing you. I am seeing you. I am seeing you. Thank you. Ya termina From the Distance of My Freedom de Aruán Ortiz, pianista cubano y adoptado por Nueva York, que como bien decías, Pablo, ya llevábamos varias semanas intentando ponerlo y siempre había alguna contingencia que hacía que nunca pudiéramos escucharlo, ¿no? Pero me alegro de que ya lo hayamos escuchado por fin. A mí este disco me pareció espectacular. Es un disco, pues, como ya escucharon, bastante vanguardista, de jazz. Se ocupa de temas como la literatura de la negritud o el renacimiento de Harlem y otras expresiones artísticas de vanguardia lideradas por artistas negros o afrodescendientes. Y es muy interesante ese cruce que hace entre todas estas derivas. Sí, de acuerdo. Brinco además, ¿no? Como de Cuba a Nueva York, ¿no? Que es, bueno, natural por el tema de la migración, pero que él, digamos que lo colapsa ahí a través de otras coordenadas históricas, ¿no? Sí, de otra referencia. Siento que también hay mucho en este disco reciente de Aruán Ortiz, como sus últimas búsquedas, sobre todo del último año y cacho, donde fue además adquirió mayor visibilidad porque ganó una beca Guggenheim y eso también le da espacio de pues crítico de creación, ¿no? Así lo intuyo. Pero bueno, de todas maneras ya es alguien que viene trabajando la música como un dispositivo también de estar en el mundo, ¿no? Críticamente, no solo sensorial, y construye como estos discursos sobre su propia, pues su propia herencia y su propia identidad. Exactamente, pues escuchen Creole Renaissance de Aruán Ortiz en su totalidad, la verdad es que no tiene desperdicio. Y bueno, hoy es una de esas noches donde las canciones se van encadenando, pues no de forma empírica, no realmente intentando empatar ritmos ni géneros, mucho menos, ¿no? Es de esas noches donde más bien las canciones se van encadenando por conexiones invisibles, ¿no? Ya escuchamos ambient, escuchamos rap, halal, escuchamos jazz, egipcio, cubano. ¿Y con qué vamos a seguir, Pablo? Vamos con algo un poco más rockerón desde el Brasil, que se llama Mexico Suite, también para transitar por distintos modos de habitar estos no silencios de nuestro silencio territorial de esta noche. De nuevo, Orua es Mexico Suite en la fórmula secreta por Ibero 90.9 y volvemos para el último bloque del programa. No se vayan. Yeah. Y eso fue México Suite de Orua desde Brasil, un poco de rock para completar un gran abanico de géneros que hemos estado tocando esta noche, ¿no? Pues es lo que nos entusiasma, ¿no? Por eso a veces me inquieta cuando me dicen, sí, nuestro, o sea, nos dicen, no, pues sí, claro, el programa de Ambient de 99, ¿no? Y yo, pues depende, ¿no? Sí. Depende de cuándo lo escucharon, o si es que lo escucharon algún día en su vida, ahí sí. Sí, a mí también me inquieta muchísimo ese comentario porque si, o hay de dos, o escucharon el programa quizás una vez, o escuchan el programa seguido y tienen un tino espectacular para caer sobre las piezas de ambient, ¿no? Creo que más bien deberían sí, estar jugando al bingo o algo seguido. Así, ¿no? Sí sonamos ambient seguido, pero rara vez sonamos solo ambient de entrada. Rara vez sonamos sí. Solo un género o un territorio musical. Exacto. Me parece que transitamos por varios registros y es nuestra naturaleza, ¿no? Sí, justamente creo que, digamos, la amalgama que mantiene con forma a la fórmula secreta, pues no es un género ni un ritmo, ¿no? Más bien, tuvimos que buscar este, digamos, paraguas de música experimental o de vanguardia para poder abarcar una serie de expresiones que resonaban con nosotros y que, digamos, más que definirlo de entrada, es una cosa que hemos ido construyendo, pues, programa con programa, ciclo con ciclo, año con año, a través de los 6 años y, pues, digamos, la forma final de la fórmula secreta está todavía por revelarse, ¿no? No se revelará más que en su totalidad. Nunca llegará. Nunca llegará, sí. Es una cosa virtual ahí que nunca va a llegar. Sí, exacto. Totalmente. Fíjate que ahora que mencionas estos 6 años, estuve, no me acuerdo si hoy, ayer, recorriendo algunos de los periodos de la fórmula secreta en mi memoria y no sé, como que ha pasado por muchas facetas de programación, ¿no? Entonces ahorita que describías que está detrás también hay como humores epocales, ¿no? Que no nada más digamos son caprichos de programación, sino uh-huh. también interlocuciones con un espíritu del tiempo, por llamarle de alguna manera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso también ha sido parte de nuestras inquietudes, ¿no? Capturar una cierta, sí, es un cierto espíritu, un cierto zeitgeist. Y este 2025, el Zeitgeist, ¿qué te dice que va a estar en nuestras listas finales, José Luis? Así pues, como si dijeras. Pues de entrada, justo ahorita que lo mencionaste, me pienso que va a ser un año particularmente ecléctico en cuanto a géneros, ¿no? O sea, creo que si en años anteriores había como algunos géneros que estaban ahí como muy hegemónicos, ¿no? Que estaban concentrando, digamos, los esfuerzos de las artistas como más avanzadas, ¿no? Quiero decir, no exclusivamente, ¿no? Pero quiero decir cosas como, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? El tribal, el ya, entiendo, club sí. latino, el funk, ¿no? Como que eran cosas que de alguna forma concentraban. Ahora ya se ha como multiplicado, ¿no? Y entonces, pues de entrada, digo, tendría que revisar 12 meses de programación, ¿no? Pero creo que de entrada podría decir eso, ¿no? Que creo que es mucho más ecléctico que otros años. Sí, suena como acertada tu intuición. Habría que ver como bien dices, pero sí, quizá ha sonado más en cuanto a variedad genérica o registros musicales. Teníamos mucha más música para el día de hoy, pero vamos a tener que dejar algunas cosas fuera, por lo cual propongo terminar en ese espacio de distensión con An Ocean of Time. Sí, adelante. De Anna von Hauswolf y Abul Mogard, quien ya ha sonado aquí desde los inicios de la fórmula secreta y sí en esos registros ambientales que dieron origen al programa. Y en este caso, pues bueno, ampliando ese gran océano del tiempo que a veces se despliega cuando podemos habitar el silencio o esta ilusión de silencio a la que apelamos el día de hoy con nuestro Mapex y la figura 21. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos otra emisión más de La Fórmula y el Disco para ustedes. Y regresamos acá a cabina con el MAPEX número 22 en un par de semanas. Que tengan linda noche. Adiós. Adiós. la fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste la fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. H. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Estamos en un nuevo episodio de Háganle como puedan. Las derivas esquizofrénicas que tuvimos la semana pasada con la sesión sobre el pan y su decorado contemporáneo nos llevó a una deriva igualmente enloquecida, que es la relación entre capitalismo y filosofía, o qué puede hacer la filosofía con el capitalismo. Dos cosas. Primero, las dos provenientes de Deleuze por distintas razones. La primera es, Deleuze decía mucho respecto al arte, la relación arte-filosofía, decía mucho que lo importante no es lo que la filosofía puede decir del arte, sino lo que el arte puede decir. Que eso me parece brillante, Deleuze, sensacional. Eso es lo primero. En este contexto me gustaría jugar con esa figura deleziana. La pregunta es, ¿qué puede decir la globalización sobre la filosofía? Uno también podría decir cuál es la interpelación que viene del globalismo hacia la filosofía, de tal manera que no sea simplemente como una iniciativa de la filosofía reflexionar sobre la globalización, el neoliberalismo, lo que fuera el capitalismo. Lo cual genera la posibilidad de que tú apliques ciertas categorías que probablemente no van a tener mucho efecto sobre el objeto que estás tratando de esclarecer. Por lo tanto, como son objetos además que tienden a sustraerse a todo posible esclarecimiento, eso hace que estas categorías universales que son iluminadoras no logren ingresar en esos recintos oscuros y reservados donde se juegan los temas fundamentales de estos sistemas. Hay una cuestión que tiene que ver con esa interpelación de cómo estos sistemas interpelan a la filosofía de tal manera que la filosofía tenga que revisar sus propias categorías y no confiar en ellas como instrumentos de aclaración de lo que ocurre en estos sistemas, de cuál es la verdad de estos sistemas. Hay algo que el capitalismo, que el neoliberalismo, la globalización dice sobre la filosofía, y yo creo que ahí la filosofía está en una situación débil, está en una situación frágil también. Precisamente por eso, porque dispone de un instrumental que requiere de una revisión, justamente para poder entrar en relación con estos objetos, entendiendo que no los puede convertir simplemente en objetos, porque son algo más que objetos, justamente, son fuerzas. Justamente Guattari y Deleuze en el Antiedipo, siguiendo un poco a Marx, obviamente, si la lógica del capital es que todo es traducible en todo, justamente lo que sostienen en el Antiedipo es que esa capacidad que tiene el capital, entrados en la lógica del puro valor de cambio, efectivamente pueden capturar lo que se les dé la gana. Y entre esas cosas que se le dan la gana se llama filosofía o al menos conocimiento. Es interesante porque sin duda creo que comparto contigo la idea de que la filosofía es frágil ante la lógica de la globalización capitalista, que le podemos llamar de muchas formas. Porque por principio el capitalismo rechazaría la pregunta por la noción de origen. Una de las preguntas verdaderas o no, pertinentes o no, que fundan la filosofía. ¿Qué es el origen? ¿O qué puede significar ese concepto en sí mismo? Creo que esa es una pregunta fundamental. Segundo, si la condición de que todo es traducible en todo, entonces, ¿cómo entender las lógicas de lo social, de lo existencial, dentro de esta pura abstracción? Que eso es interesante. Si el capital es pura abstracción, valor de equivalencia abstracta, pero además por principio solo se explica porque no hay origen, ¿cuál es el estatuto de este real que llamamos globalización y capitalismo? Añadiría que es derivado de lo que dice José Luis, pero también el Estatuto de la Verdad, que tiene mucho que ver con Orígenes. Yo siempre pienso en, no sé si en Deleuze y Guattari como un pragmatista